Romanos 12, verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecto. Esta parte dice que nosotros no debemos vivir de acuerdo al estilo del mundo. Hay una vida mucho mejor para nosotros en Cristo, una vida muy abundante que está lista para nosotros, para que vivamos en ellas. Pero para que nosotros podamos comprender esto, tenemos que transformarnos. ¿Sí han visto los juguetes esos de que se convierten de robots a carritos y así? Que se llaman los transformes. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, necesitamos transformarnos. ¿Y cómo? Aquí dice cómo. Por medio de la renovación. ¿Renovar qué significa? Tener otros pensamientos, tener otros conocimientos y en relación con Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos dar un tiempo a nuestra alma para que podamos comprender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, según la Escritura, es agradable y es perfecta. De manera que no nos debe pesar que el Señor nos aconseje que perdonemos, por ejemplo, a una persona que nos ha agraviado fuertemente, ¿verdad? No debemos pensar que es mucho pedir de parte de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cristo dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Y saben que fue a la cruz? ¿Verdad? ¿Y cómo fue a la cruz? ¿Sufriendo, llorando, quejándose? No. ¿Por qué dicen que no? ¿Porque es su simpatía o así dice la Biblia? Así dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio. O sea, la voluntad de Dios es agradable, hermanos. Aunque nos parezca a nosotros al momento, pues que es duro, ¿verdad? Que nos causa tristeza, que nos hace sentir humillados algunas veces, que permite Dios que personas o situaciones nos sobajen, nos maltraten, ¿verdad? Pero cuando uno está listo para vivir la vida de Cristo, nada ya se convierte en desagradable, porque decimos, esta es la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo, un profeta llamado Agabo, se amarró el cinto y dijo, así van a ser con el hombre que es dueño de este cinto? Y lloraron todos y le suplicaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y entonces Pablo dice, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis turbándome el corazón? Si no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por causa del nombre de Jesús. Entonces, cuando vieron que no podían hacerlo desistir, dijeron, hágase la voluntad del Señor. Miren ustedes, Pablo dijo a los, en el libro de los Hechos está registrado, el capítulo 20 dice, sino que por todas partes me da testimonio el Espíritu Santo que me esperan tribulaciones y aflicciones. ¿Lo han leído, hermanos? Así dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 20. Que por todas partes, dice Pablo, el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Eso es agradable? Bueno, a la vista común y ordinaria, sí, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué dijo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que Dios me ha dado. Así que Pablo miraba las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque se había renovado, porque se había transformado y había podido comprender que la voluntad de Dios era agradable y perfecta. Cuando el Señor dice que ningún pajarito cae a tierra sin vuestro Padre, significa que cae un pájaro a tierra porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es que nada de lo que nos acontezca a nosotros, nada, nada escapa de la voluntad de Dios. Si no es para nuestro bien, no va a suceder, aunque parezca que estamos siendo afligidos y oprimidos. En realidad, es la voluntad de Dios para nosotros. En el momento es obvio que nosotros, nuestra mente carnal y nuestra forma de pensar tan mundana que tenemos, tan terrenal que tenemos, pues nos diga, uy, ¿qué pasó? Y empezamos a quejarnos y a murmurar y a decirle a Dios, ¿por qué, Señor, por qué? Como si Dios no supiera lo que nos está aconteciendo. Así que si nosotros queremos entrar al mundo del servicio de Dios, ¿a dónde? A servir a Dios tenemos que estar en esto, renovándonos, transformándonos, para que conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Estos pasajes que estoy leyendo están previos a lo que habla de los dones del Espíritu Santo, que es precisamente el propósito específico de Dios para ti en la... Dios nos ha dado dones del Espíritu Santo para que tú y yo cumplamos un servicio a Dios en la iglesia. En la iglesia. Así que no nos va a tener ahí nada más, como dicen por ahí, banqueados. No, Dios no quiere gente banqueada. Dios quiere que tiene gente activa, pero en Él. Cuando Él dice que hay que moverse, hay que moverse. Cuando Él dice que hay que reposar, hay que reposar. ¿Sí? Tiempo hay de sembrar y tiempo hay de cosechar. Tiempo hay de esparcir piedras y tiempo hay de recoger piedras. Hay tiempo para todo. Todas las cosas las hizo Dios en su tiempo. Todo. Así que nosotros estamos padeciendo tanto y nos quejamos tanto porque nuestra mente es carnal, es mundana, es terrenal. Tenemos la vista muy corta. El apóstol Pablo a los Colosenses 3 nos insta, nos exhorta, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios. ¿Sí? Sabiendo tus dones y aplicándolos a tu vida, serás feliz y harás feliz a otros, y en especial a Dios. Porque tú completarás el gozo de Dios. Porque cuando un hijo hace la voluntad de Dios, causa gozo a Dios. Porque le agrada a Dios. Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Porque no he venido a hacer mi voluntad, dijo Jesucristo, sino la del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Verso 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los dones del Espíritu Santo que te fueron concedidos te ubica en el cuerpo de Cristo. Repito, ¿qué crees que es para ti mejor? ¿La oreja o la uña del dedo meñique? La oreja, ok, córtate la uña. ¿Verdad que no te la vas a sacar? No, no te puede. ¿Sí? Pues según tú, Según tú, pero en realidad, si alguien te dijera, ok, tienes que quitarte una parte de tu miembro, ¿cuál quieres quitarte? Amados hermanos, Dios puso a cada uno de nosotros en el cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo te van a ubicar. No debes tener más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Dios quiere que nos ubiquemos. Y en esto vino a recaer la enseñanza de Jesús a sus discípulos. El que quiera ser el mayor. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿quién es el mayor de nosotros? Que sirve a todos, ese es el mayor. El que es el menor de todos, ese es el mayor. Qué tremendo es la forma en cómo Dios nos ubica. No hace más al que se sienta más, ni hace menos al que se sienta menos, sino todos somos iguales, miembros los unos de los otros. Te ubica. Verso 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. ¿Ves? ¿Qué dice Dios de su esposa? Dice que la cuida y la sustenta, así dice, nadie aborreció jamás su propio, sino que lo cuida y lo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿Cristo aborrece a su cuerpo? Antes lo cuida y lo sustenta. Esto es lo más hermoso que yo puedo encontrar de igualdad. Delante de los ojos de Dios, Él no hace acepción de personas. Pero Él quiso concederle a uno unos dones y a otro otros dones, que según la gente es más importante aquel que aquel otro. Y no es así. Según Dios, es tan importante uno como el otro. Dios cuida y sustenta a uno como al otro. No dice, ah, este por ser el pastor lo voy a cuidar más que a este porque es miembro de la iglesia, nada más. ¿Te imaginas que Dios haga eso? Entonces, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, así que Dios te cuida y te sustenta igual. Es más, como dice la Escritura, ¿a quién ama más Dios? ¿A Cristo o a ti? Nos ama igual. Nos ama igual. Eso es extraordinario, ¿no? Deberíamos de pensar que Dios ama más a Jesucristo que a nosotros. Y no. Nos ama igual. Capítulo 17 del libro de San Juan, ahí dice, con el mismo amor con que me has amado a mí. Ahí está, hermanos. Yo nomás les estoy hablando lo que dice la Biblia, porque Dios nos informa cuál es su pensamiento, cuál es su sentimiento, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus planes. Y lo estamos conociendo por la Biblia. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, estamos viendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. ¿Están de acuerdo con el Señor? Qué bueno, entonces estamos de acuerdo con el Señor todos nosotros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio úsese conforme a la medida de la fe, en servir, el que enseña, enseñando conforme a la medida de la fe. Los dones deben usarse conforme a la medida de gracia que Dios nos dio. No todos los dones, aunque sean el mismo nombre, tienen una misma medida de gracia de parte de Dios. No todos. Puede alguien tener un don de hacer milagros y otro tiene el mismo don de hacer milagros, pero uno tiene una gracia y otro tiene otra gracia, ¿sí? Para aplicarlo, para vivirlo. Porque así quiso Dios hacerlo. Hay multitud, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Señor el que está operando. ¿Sí? No es la misma operación en cada uno de los dones. Aunque aquí en la iglesia puede haber cinco que tengan el don de géneros de lenguas y no todos tienen la misma medida de gracia. Pero el asunto es que estamos colocados en el cuerpo. Versos 7 y 8. Si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, etc. Ocúpate con tus dones a servir en la iglesia a tu Señor. Esto es lo que quiere Dios, que estemos ocupados en los dones que Dios nos ha dado. Así que Dios te va a revelar los dones. Ya leímos en 1 Corintios 12, la otra vez, ¿recuerdan? Leímos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Busquen 1 Corintios 12 y tengan Romanos 12 también en la mano. Ok. 1 Corintios 12, verso 1, todos leemos y dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok. El Espíritu Santo fue el que inspiró a Pablo, ¿no? ¿Quién dice esas palabras entonces? El mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. No quiero que ignores, Marilú. ¿Quién dice eso? ¿Yo? ¿Mario? ¿Héctor? ¿Marilú? ¿Quién dice eso? Así que no quiere que ignores. Dios no quiere que tú seas un ignorante, que tú seas un ignorante en relación a los dones. Y de hecho, en nada. ¿Sí? Él quiere que estés enterado, porque Él te enteró. Él te informó. ¿Qué estoy haciendo yo? Explicando la información de Dios. Ya te expliqué que los dones no son los talentos. Los dones son sobrenaturales, los da el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, verso 4, o verso 5, verso 6, por ahí. ¿Sí? Los da el Espíritu Santo y reparte como Él quiere. Los talentos son para todas las personas. El talento que tiene este famoso cantante de ranchero, hombre, el papá del potrillo, Vicente Fernández, es un talento que él tiene, no es un don de Dios, porque eso no se lo dio el Espíritu Santo, ¿sí? Es que los talentos son una cosa muy diferente. Todos nosotros podemos tener o no talentos, ¿sí? Pero los cristianos todos tenemos dones, todos. Sin excepción. ¿Sí? Y los dones no son talentos, porque los talentos son naturales y los dones son del Espíritu Santo. Y los recibes tú cuando te conviertes a Cristo. ¿Sí? Ahí los recibes tú. ¿Ok? Los dones no son fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y paciencia. Esos son frutos, es el fruto del Espíritu Santo, es un paquete de frutos. Por eso dice la Escritura, fruto del Espíritu Santo. Ya cuando uno lo ve, parece que uno que son frutos, ¿verdad? El amor del Espíritu lo tienes todos los hijos de Dios. La paciencia del Espíritu, todos los hijos de Dios lo tienen. No son dones. ¿Ok? Eso no son dones. Eso es un fruto que da el Espíritu Santo a través de nosotros. Los dones es el equipo, es la herramienta que Dios te da para que tú cumplas tu ministerio en la iglesia. Para que sepas cuál es el propósito específico para ti. Ahora sí, ya no estamos tan lejos de Dios tiene un propósito para ti. ¿Ok? ¿Cuál? Ahora ya sé que por los dones yo sé cuál es mi propósito. Repito el ejemplo que les puse. Si yo le doy a uno que dice serrucho, martillo y clavos y madera, y a otro le doy sacabujías, le doy pinzas, desarmadores, con llaves Allen, llaves españolas, llaves inglesas. ¿Qué quiero que sea uno y qué quiero que sea el otro? ¿Ven? La herramienta me está diciendo qué quiere Dios que yo sea. ¿Sí? Si Él quería que yo fuera pastor, me tuvo que dar el don de pastor por lo menos. ¿Sí? Me tuvo que dar el don de enseñar. Me tuvo que dar el don de exhortar. Me tuvo que dar el don de sabiduría. Me tuvo que dar el don de ciencia. ¿Sí? Me tuvo que dar el don de liderazgo. Tenía que darme esos dones, un conjunto de dones para formar de mí un pastor. Y todavía, conforme a la medida de gracia que Él me dio. O sea, yo estoy capacitado quizás hablando, como dice la Escritura, cada uno piense de sí con cordura. Yo pienso de mí con cordura y digo, Señor, creo que ya me capacitaste para pastorear una iglesia de 1,000 miembros. ¿Sí? Pero otro dirá, yo creo que Dios me dio la capacidad para pastorear a 50. ¿Sí? Como Moisés escogió jefes de 1,000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Tú puedes tener el don de pastor, y eso no significa que tengas el ministerio a trabajar como pastor llamado. Porque nomás tienes el don de pastor, no tienes el don de exhortar, no tienes el don de sabiduría, no tienes el don de ciencia, no tienes el don de enseñar, no tienes el don de liderazgo. O si lo tienes, tienes otra medida de gracia. ¿Me está comprendiendo la iglesia? Sí. Pero tú tienes dones. ¿De dónde dices? ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre a mí. Ahí mismo en 1 Corintios 12 dice, pero a cada uno, verso 6 me parece, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí, sí es verso 6? Verso 7. A cada uno, dice, a cada uno. ¿Sí? Y en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido. Véanlo, por favor. Convénzanse por la Escritura. A veces digo, yo la cito a la Biblia porque a veces se pierde mucho el tiempo. Algunos andan buscando 1 Pedro en Génesis. Y no, ¿verdad? Pierden mucho el tiempo. En su casa, apréndase la lista que hay ahí. Usted tenga interés en la Biblia. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. O ministrelo a los demás, no sé cómo diga ahí. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que los hijos de Dios tienen que tener dones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso dice Dios. Por lo tanto, yo soy un hijo de Dios, tengo dones del Espíritu Santo. Ahora, la razón de esta enseñanza es para que nosotros sepamos cuáles son los dones que Dios nos ha dado. ¿Sí? Al final del capítulo 12 de 1 de Corintios, que les dije que tuvieran, vean ustedes la administración. Dice aquí, verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Respuesta. ¿Son todos profetas? Respuesta. ¿Todos maestros? ¿Todos hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Ven ustedes que es una variedad? Una diversidad. Pero Dios los puso ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y para qué? ¿Para que hagan bola? No, para que tú pongas tu don al servicio de todos los demás. Si tienes el don de sanidad, en qué área vas a operar? Exactamente. Cuando se descubran los dones aquí, pasarán los enfermos. ¿Y quiénes van a orar por ellos? Los que tienen el don de sanidad. Cuando hay un asunto de que está ciego y ya no es sanidad, es un milagro, entonces ¿quién va a pasar a orar por él? Que tiene el don de hacer milagros. Y si no hay el don de hacer milagros en la iglesia, ese es el don mejor. Ese hay que procurarlo. Hay que decirle a Dios, dámelo a mí, Señor. No puede estar en la iglesia sin hacer milagros, porque es como si no estuvieras tú, Señor. Eso no significa, no significa que no haya otro don que los pueda sustituir. El don de fe, por ejemplo, lo puede sustituir. O hay otro más todavía que puede sustituirlo. La convicción de que el que ponga las manos sobre los enfermos sanará. ¿Sí? O sea, Dios no nos dejó desprovistos. Si no tengo un desarmador grande para quitar un tornillo grande, de plano, sí, desarmador plano, porque a veces les digo cosas que las mujeres no entienden. ¿Sí? Digo, pues un tornillo lo puedo quitar con un cuchillo, ¿verdad? ¿Sí? Lo ideal es el desarmador, pero no hay desarmador, pero aquí está el cuchillo, venga ese cuchillo, vamos a usarlo usted, porque no hay desarmador, ¿verdad? Por eso en algunas cosas Dios lo sustituye. ¿Está comprendiendo la iglesia? Ok. Estamos aquí meditando en la palabra de Dios porque el interés debe estar ya provocado en ti. Yo espero que en 4 o 5 de ustedes ya esté el interés que ya, pues ya quiero saber cuál es mi don. ¿Sí? Porque dice la escritura, no quiero hermanos que ignoren. Dios no quiere que tú ignores, Dios quiere que estés ubicado, porque al saber tus dones tú vas a ser feliz, vas a estar ubicado. ¿Creen ustedes que los jóvenes no tienen parte ni suerte aquí en la iglesia? ¿O los ya viejos cascarrabias como yo no tenemos parte aquí en la iglesia? Todos tenemos parte en la iglesia, todos. Dios no hace acepción de personas. Sí. Así que vamos a ir conociendo acerca de esto. Partamos por lo básico. Las listas principales de dones que menciona la escritura directamente. Hay 3 listas por lo menos. Primera de Corintios capítulo 12 que tenemos aquí. Acomódelo por favor. Y Romanos 12 y Efesios 4. ¿Hasta dónde abarca ahí? ¿Hasta 1 de Corintios? 12. Nomás la 1 de Corintios, vamos a ver ahorita. Ok. Combinado con 1 de Pedro 4:11. 4:10 y 11. 4:10 y 11 de 1 de Pedro. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, póngalo al servicio de los otros, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Aquí pues, al Romanos 12, verso 6, verso 3 dice que debemos de pensar con cordura de nosotros. No queremos ser presuntuosos de tener algo que no nos ha sido dado. ¿Sí? No queremos ser eso, sino queremos estar ubicados en ello. Miren, les voy a pedir un favor a todos, ¿sí? Una vez que leamos la escritura y ya empiece a hablar, deje de leer la Biblia. Si está anotando está bien, pero deje de leer la Biblia. Sí, póngame atención. ¿Sí? Dios quiere que pensemos de nosotros con cordura, con mesura, con inteligencia. Una vez que yo sepa los dones que tengo, entonces ahí voy a operar, porque ahí quiere Dios que trabaje. Y cada que haga algo, Dios lo va a prosperar. Porque para eso me puso en la iglesia. Ustedes tengan la seguridad que los enfermos van a sanar. Porque los doctores están aquí. ¿Sí? Ustedes tengan la seguridad que las personas que vengan afligidas y deprimidas y tristes y desconsoladas van a irse sanas, porque Dios va a exhortarles a través de los que tienen el don de exhortar. Que la persona que viene ignorante se va a ir de aquí con conocimiento, porque el don de enseñar va a operar. ¿Sí? Los dones van a operar. Las reuniones tienen que ser, a llegar a ser así. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene lengua, tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Porque esto lo vamos a traer de la casa aquí y no vamos a venir a improvisar. Ustedes van a estar operando en sus casas, buscando de Dios para que Dios los use en el ministerio que Él les encargó en la iglesia. Ustedes no me quieren creer que van a venir una multitud de personas, ¿verdad? Ándele, pues, cuando venga la multitud de gentes y usted le diga, ándele, ya está listo, y ay, déjame prepararme. ¿Cuál deje prepararme? Sí, ya, órale, vámonos a volar. ¿Sí? Está como, hay un endemoniado, ¿quién? Vamos a orar por él. No, déjeme prepararme en ayuno y oración. ¿Cuál? Prepararme en ayuno y oración, ya ve. Pues quien diga que te vas a preparar, el demonio mató a la persona, y luego que. ¿No dice la escritura en primera de Pedro, estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en vuestros corazones con humildad? Siempre preparados. Una vez que usted diga, esta es mi chamba en la iglesia, van a estar listos. A eso van a venir a trabajar en la iglesia, porque va a ser su gozo, va a ser su felicidad y va a ser la felicidad de los demás. Un día van a decir, oh, Señor, no me diste chamba ahora. ¿Sí? No, no, no, Dios, dame chamba, pues estoy aquí. Bendito sea el Señor. Así que, 1 Pedro 4:11 dice, si alguno hable, de los dones, por supuesto, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Así que encontramos dos, aquí de Pedro, dos formas de clasificar los dones. Uno, dones para hablar poderosamente por el Espíritu Santo. Dos, dones para hacer por el Espíritu Santo. Y empezamos con la lista de 1 Corintios 12, verso 8 al 10. Sabiduría, ese don es para hablar o para hacer. Es para hablar. Es para hablar. Te le fue dado para hablar. ¿Sí? Es que no lo estás sirviendo para ti mismo, estás sirviendo a los demás. Porque para ti mismo, pues, te hablas a ti mismo, ¿verdad? Pero es para hablar. Es para hablar. Es sirve para aconsejar. ¿Sí? Sabiduría. Luego explicamos qué es el don. Estamos viendo la lista. Don de ciencia. Esto es conocimiento. Para hablar o para hacer. Para hablar. ¿Ok? Don de fe. Para hablar o para hacer. Para hacer. Dones de sanidades. Para hablar o para hacer. Para hacer. ¿Ya se fijan? No está muy difícil. Milagros. Hacer. Profecía. Discernimiento de espíritus. Déjenme les explico un poquito de eso, ¿eh? El discernimiento, discernir, significa distinguir. Distinguir. ¿Ustedes han visto los igualadores de colores de pintura? Que le llevan a ustedes un pedazo de pared o lo que sea, o de madera. Mire, quiero ese color. Y el igualador lo ve. Le echa una pintura y otra. Y está. Ahí está. Te iguala el color. Porque distingue los colores. Distingue. Yo no sirvo para ese trabajo. Discernir es distinguir. Las personas hablan o actúan por un espíritu, que es espíritu diabólico, espíritu humano o el espíritu de Dios. Una persona que tiene discernimiento de espíritus sabe cómo está hablando una persona. ¿Sí? Alabado sea Dios. Yo como expositor de la Biblia tengo que estar aceptándolo. ¿Sí? ¿Está hablando usted carnalmente, hermano? ¿Sí? El que tiene discernimiento de espíritus lo distingue. Como también distingue que estoy hablando por el Espíritu Santo. Es tan importante en la iglesia. Porque viene una persona aquí, porque van a llegar, no creen que no van a llegar. Una vez que se dé a conocer que la iglesia tiene 2,000, 3,000 miembros, van a llegar cantantes, van a llegar conjuntos, van a llegar profetas, van a llegar predicadores, van a llegar apóstoles, van a llegar de todo. Como dice en Apocalipsis, Efesios, en la carta, a la carta apocalíptica a los Efesios, que le dice: has descubierto a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Quién no ven que eso es llamar la atención? Van a venir políticos, va a venir gente aquí, ya cuando sean 20,000 gentes, 30,000 gentes, van a venir los políticos, se nos van a cuadrar, no van a hacer reverencia. ¿Qué buscan? Pues los votos. Pues eso va a ser de cajón. Y ahora si somos 100,000, pues olvídense. Votaciones para el Estado, todos los que sean para gobernadores van a venir aquí. ¿Sí? Y van a venir y van a ofrecer el cielo y las estrellas. Sí, es normal. Entonces tenemos que saber cómo vienen las personas. El espíritu de discernimiento va a decir: eso no lo mandó Dios. Aunque sea inconverso. El espíritu de discernimiento se opera en la iglesia, es el vigilante de la iglesia, es el que cuida a la iglesia. ¿Eh? Es el guardián. Ese se va a acercar y me va a decir a mi hermano: esta persona que está pidiendo esa ayuda no es cierto, lo está pidiendo para ella, es un vividor. Aparecen, hermano, aparecen. Ese va a distinguir, porque va a llegar hermanos que va a decir, de esos hermanos que saben vivir, de los hermanos. Van de casa en casa comiendo por acá: hermano, me falta un peso para el camión. Siempre los hermanos generosos le dan 2, 3, 5. Y va con el otro y dice: me falta un peso para el camión. Y así de 5 en 5, de 3 en 3, ya juntó 200 pesos en un día. Porque ya hablamos de una iglesia de 40,000, 50,000. Investigan dónde viven y allá andan. Ya, hermano, hay que decir que no he comido nada. Y los hermanos: pagas el hermano, pues tú vas a la iglesia, ven, come. Y les son de discernimiento de espíritus, va a decir: hermano, aquí hay esa persona, y o el don de revelación, o el don de profecía. El don de profecía, el don de discernimiento trabajando juntos, el don de revelación trabajando juntos. Sale, dice, esa es la persona, señálenlo, dice la escritura, pero no lo tengan como enemigo, señálenlo para que se avergüence. Ahí está la primera carta a Tesalonicenses. No crean que estoy hablando al aire. Don de discernimiento de espíritus es para hacer o para hablar. ¿Se fijan? ¿Para qué? ¿Para hacer o para hablar? Pues para hablar. Pues, ¿cómo haces? ¿Va a hacer señas ahí? ¿Va a decir: esto es para esto, esto así pasando? Así está pasando. ¿Sí? Una persona va a venir enferma aquí y trae un dolor aquí muy fuerte, y pasan los dones de sanidad a orar por él y no sana, el don de milagros y no sana. El discernimiento de espíritu dice: trae un dolor por una preocupación muy tremenda que tiene a causa de un coraje que hizo, porque no puede perdonar. Toma. ¿Qué no saben ustedes que hay muchos dolores por esas causas? Entonces el don de sanidad no va a hacer nada. El don de milagros no va a hacer nada. La imposición de manos de los que no va a hacer nada. Y van a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Nos dejó embarcados Dios o qué? No, es que no viene por ahí. La sanidad viene por otro lado. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Les gusta el don de discernimiento de espíritus? ¿Lo quieren? Pues no se los voy a dar. Yo soy el que los da. Pues no, claro que no. Bendito sea Dios que no soy yo. Don. Géneros, plural, de lenguas. ¿Para hacer o para hablar? Para hablar. ¿Interpretación de lenguas? Para hablar. Fíjense cuántos son de esa pequeña lista. Para hablar, dos. Profecía, tres. Discernimientos, cuatro. Géneros, cinco. Interpretación, seis. De los nueve, seis son para hablar, tres son para hacer. Seguimos a 1 Corintios 12, verso 28. Ahí se menciona apóstol, profeta, maestro, ayudar y administrar. Véanlo, por favor. ¿Sí, verdad? No, 1 Corintios 12, verso 28. Y aún nos puso Dios los primeros apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que ayudan. Ya, como ya está de milagros, por eso no lo repetí. Como es una misma lista, no lo repetí. Los que sanan, los que hablan lengua, no los puse ahí porque ya está arriba, ¿sí? Sí, pero los puso Dios, ¿dónde? En la iglesia. Ahí está. ¿Dónde? Los que ayudan y los que administran. Dígame, ¿administrar es para hacer o para hablar? Los que ayudan, ¿para hacer o para hablar? Ya son cinco para hacer y seis para hablar. ¿Y apóstol? Es para hablar, amados hermanos. Pues qué gano con llegar a un apóstol y llega aquí y se siente no habla. Es un apóstol, ¿y qué? Pero cuando habla, ándele. Ahí es cuando edifica, ¿eh? Es cuando edifica. Profeta igual y maestro igual. Aquí ya son nueve para hablar y cinco para hacer en esa lista. Pase la siguiente. Vamos a Romanos 12, versos 6 y 7. ¿Dónde lo pusiste, Tim? Primero de profecía para, ya lo dijimos, para hablar, servir, para hacer, enseñar, exhortación, dar, liderazgo, para hacer o para hablar. Ese es el único que es de los dos, ¿sí? Liderazgo. Por eso apóstoles, usted ve que hace las... Habla y hace, porque tiene liderazgo. ¿Sí? Hacer misericordia, pues ahí dice ya para hacer, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Efesios 4. Desde el verso anterior se menciona que Dios repartió dones a los hombres. Y lo ya menciona, a unos instituyó Dios, allá apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sí? Aquí le vamos a llamar nosotros, para no confundirnos, paquete de dones. Ya cuando se trata de apóstol es un paquete, profeta es un paquete, evangelista es un paquete, pastor es un paquete y maestro es un paquete. ¿Sí? O sea, tiene un grupo de dones que lo facultan para cumplir ese ministerio. ¿Sí? Lo facultan para eso. Así que individualmente hay evangelismo. ¿Dónde evangelizar? Que lo tiene que tener el evangelista por fuerza, ¿verdad? ¿Dónde pastor? Que lo tiene que tener el pastor. ¿Sí? Que lo tiene que tener el pastor. ¿Dónde enseñar? Que lo tiene que tener el maestro. Ya estaba apuntado a enseñar. Del único que no encontramos individualidad es el apóstol, porque es su definición es enviado. O sea, una persona llamada por Dios para cumplir una misión específica. En otras partes se le llama misionero. Así se le llama, misionero. Cada uno de estos dones y paquetes de dones tiene su sentido, tiene su significado individualmente. Y voy a comentar algunos dones individuales, no paquetes de dones. Sí. Para que ustedes se vayan ubicando, vamos a comenzar con el don de pastor. ¿Qué entienden ustedes por un pastor? Está sacado de la actividad cotidiana que tenían los israelitas antes de llegar a Egipto, porque ellos no conocían nada más que cuidar de ganado. Ellos no cultivaban tierras. ¿Sí? Cuando salieron de Egipto, anduvieron por el desierto y no cultivaron tierras, nada más cuidaban ganado. ¿Sí? Esa profesión o esa actividad era la actividad más común de los israelitas. ¿Sí? De hecho, es muy inspirador, porque es una comparación tremenda que hace con Dios el Salmo 23. El Salmo 23 es la comparación más hermosa que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo cuando Juan capítulo qué, verso 10. Así hace la comparación, hace comparación ovejas y hace comparación pastor. ¿Sí? Ahí menciona que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas lo van siguiendo. ¿Sí? Estamos hablando del tipo de pastores orientales y del tipo de ovejas de allá. Aquí los pastores andan detrás de las chivas y de las ovejas. O sea, son arrieros. Allá los pastores van delante. Y no solamente eso, llegaban a compenetrarse tanto con las ovejas que conocían por nombre a sus ovejas como conocer a los perros, ¿verdad? El que tiene 4 o 5 perros sabe cómo se llama cada uno de ellos. Y cada perro le distingue su sonido. Y ellos van delante de las ovejas. David hablaba de su misión de pastor. Cuando le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, y si un oso venía y le quitaba, un león venía y le quitaba una de sus ovejas, iba tras el león o el oso y le quitaba mi oveja. Y si se ponía chicho, le abría la quijada y lo mataba. Ustedes pueden ver hasta dónde alcanzaba la relación pastor-oveja. Hasta el grado de exponerse, ¿no? Arriesgar su vida por las ovejas. Por eso David pudo decir, Jehová es mi pastor. Nadie como David pudo expresar eso, porque él es el único que se muestra como pastor en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué entienden ustedes por pastor según el Antiguo Testamento? Que cuida de su rebaño. Así que el don de pastor, no estoy hablando del paquete, ¿sí? Del paquete de pastor. Estoy hablando del don de pastor. Se manifiesta primero ahí en las bancas. Antes de tener el llamado, es pastor en las bancas. Y hay otros que son pastores ahí y solamente ahí se quedan. Porque son llamados jefes de 10. De 10. O de 50. Porque imagínense ustedes pastorear a una congregación de 20 mil. Se necesitarían 20 pastores que fueran capaces de apacentar 1,000 cada uno. Y qué difícil es hallar uno para 1,000. Pero es más fácil encontrar, ¿sí?, pastores de 300, de 100, pastores de 100. Pastores de 100 hacen 10 por cada 1,000, 20,000 serían 200 pastores. Imagínense una iglesia de 20,000 con 200 pastores. Pudiera ser, ¿verdad? Entonces lo que hace Dios, porque dijo, la mies es, grábense esa palabra, grábensela, es mucha, y los obreros, así que va a ser, Dios tiene que hacer esto, poner pastores en la congregación de 10. Si son... hay de 10 y de 50. Si son 20 mil miembros, ¿sí?, y tiene 10 pastores para los 20 mil, pero allá en la congregación tiene como 300 o 400 que tienen el don de pastor. Tienen la inclinación a cuidar a la gente, lo tienen adentro. No es algo que les salió de la cabeza, es algo que les salió en su corazón, que se los puso Dios. Te preguntas tú, ¿tienes el don de pastor? Eric, ¿tienes el don de pastor? ¿Te interesa el cuidar a los demás? ¿Estás atento por los demás y quisieras que ay, no vino? Ay. ¿Se fijan? Ya empiezan a surgir y empieza a decir uno, yo no lo tengo. Entonces, tache. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Tache. No lo tengo. Palomita. Se me hace que sí lo tengo. Uno debe palomear todas aquellas posibilidades que puede tener. ¿Sí? Y luego después de esas... si palomeó a 15 de todos los dones, o a 10 de los 27 dones que vamos a ver aquí, o 28 o 30 dones, si palomeó a 10, ya tachó a 20, y de esos 20 todavía va a tachar algunos, de los 10 va a tachar todavía algunos, quizás unos 3, 4 o 5, pero ya dice, a lo mejor siguen, y luego se prueba, se trata el asunto y van apareciendo los que son. ¿Sí? Pastor es una persona que Dios pone en la iglesia y el Espíritu Santo le capacita para tener, sentir el cuidar a un pequeño grupo. Generalmente van por parejas, si no es que más dones. Una pareja de pastores, liderazgo. Porque tiende a influenciar sobre la iglesia. El liderazgo es influenciar hacia los demás. El liderazgo espiritual influencia hacia los demás para bien. El liderazgo carnal influencia sobre los demás para sí mismo o para mal. ¿Por qué? Por eso en las cosas de Dios uno tiene que ir caminando con tranquilidad. ¿Sí? Así que el que tiene el don de pastor tiene el sentir del Espíritu Santo de cuidado, de protección. Y no estoy hablando de su familia nada más, estoy hablando de los demás. ¿Sí? Piensa en los otros, siente por los otros y le da por ver qué pasó, por qué no vino, cosas de esas. No hay que andarle enseñando y diciéndole, hermanos, ¿quién quiere visitar a los demás? No, no, aquí se mueve solo. Por eso los dones de pastores en la iglesia se mueven solos. ¿Sí? Y luego llegan con el pastor principal, por decirlo de algún modo, oye, hermano, fíjese que fui a ver al hermano fulano. ¿Sí? Así que no esperen que yo vaya a tener celos de ustedes. Fui a visitar al hermano fulano y fíjese que lo encontré así en esta situación. Está muy enfermo, fíjese que está pasando por una crisis económica bien difícil. Órale, pues vamos a hacer algo por ayudarlo. Porque en una agrupación de 100, de 200, es fácil distinguir a alguien que necesite, pero una agrupación así ya no. Porque luego resulta que decimos, vamos a traer unas despensas y que ahí viene la gente con su mandadito para hacer unas despensas. ¿Y a quién se la van a dar? ¿No se la van a dar a alguien? Le dice, no, hermano, no se la dé eso. Su marido es un borrachal, es, gana bien y ella todavía le da dinero porque se gaste. ¿Y nosotros dándole para una despensa? De ahí que vamos a tener la Biblia al día. Al dedo. El don de pastor, pues, es la capacidad que da el Espíritu Santo a un miembro del cuerpo de Cristo para inclinarse al cuidado del rebaño de Dios, ya sea de 10, de 20, de 50 o de toda la congregación. Y busca el modo de proveerle de las cosas espirituales. Otro de los dones que va a acompañar a esa persona es el don de exhortar. Y otro de los dones es el don de sabiduría. En una medida de gracia de miembro de la congregación. Porque ahí lo pone Dios primero. Quizás mañana diga Dios, vente para acá. Yo recuerdo el don de pastor se manifestó en mí desde que estaba en la iglesia. Yo más sentía deseos de cuidar a la gente. Yo no sabía que era el don de pastor ni nada de eso. Sí. Pero el sentir está, porque lo pone Dios. ¿Cuántos de aquí tienen el don de pastor? ¿Cuántos creen tenerlo? Bueno, es hermoso que pensar esto. Ya uno comienza a ubicarse. Yo no tengo eso, Tachi. ¿Sí? ¿Lo quieres tener? Pensando que va a venir una contingente numeroso y que alguien no solamente va a ser uno o dos los que vamos a vigilar todo y a tener cuidado por todos. No, Dios va a despertar más. Ya desde ahora puedes, Señor, pónmelo a mí. ¿Sí? Pónmelo a mí. Yo le dije a Dios, quiero ser todo lo que quieras, menos pastor. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde liderazgo? Que tengo que hablar de un conjunto de paquete de dones que van intrínsecos, van juntos. Es la capacidad que da el Espíritu Santo a un miembro del cuerpo de Cristo para ejercer influencia, ¿sí?, sobre un grupo o sobre todo el grupo. Pero sobre un grupo se debe de simplificar más. Sobre un grupo tiene influencia sobre un grupo. Más o menos así como la influencia del padre sobre los hijos. o la madre sobre los hijos. Esto no es familiar, esto es influencia espiritual. Puede ser dentro de la misma familia, pero de las cosas espirituales. Influencia, ejerce influencia, hace que el grupo piense como él, opine como él y haga como él, y su opinión es la que prevalece. No significa que siempre su opinión sea la mejor, pero su opinión tiende a prevalecer. Hasta que alguien le muestre que su opinión no era la correcta, cuando es un líder espiritual humilde, dice que está bien, que él se equivocó. ¿Preguntas sobre eso? ¿Están entendiendo los dones? ¿Sí? Don de liderazgo. Porque todos los matrimonios de los padres tienen liderazgo sobre la familia, ¿eh? Deben de tenerla, si no, ¿cómo? ¿Sí? ¿Ustedes han visto donde en la familia lidera la mujer y el hombre, no? Son raros, ¿verdad? Pero sí hay. Normalmente siempre es el hombre el que liderea. Está grabando, hermano. No me hagas sentir cosas, hombre. Tan a gusto que estoy. Pues ahí lo vamos a dejar. Porque ya algunos otros dones tengo que mostrarles algunas escrituras y vamos a dedicarle un poco de tiempo a esto. ¿Ok? Como este miércoles me cedió el lugar mi hermano Serafín, el otro miércoles me vuelve a tocar a mí para continuar la enseñanza. ¿Ok? Hoy le tocaba a mi hermano Serafín. Próximo miércoles, del miércoles entras al otro, ¿a quién le toca? ¿Hermano Sergio? ¿Eh? No, el hermano va a predicar el domingo. Ok. ¿Preguntas, hermanos? Vamos comenzando bien. Cada uno de ustedes, por favor, ya tiene las citas, las listas, piense un poquito en cada don. Trate de decirse a sí mismo en qué consiste ese don. ¿Sí? Trate de decirse a sí mismo. Anote si puede, si me hace el favor para usted mismo, anote lo que usted piensa que es el don. ¿Sí? Anótelo. Don de servicio, por ejemplo, anótelo. Don de ser misericordia, anótelo. Si no tiene idea, pues no, anote los dones que usted tenga una idea de ello, ¿sí? Quizás esté más o menos, que esté muy, muy desatinado, quizás esté bien centrado, pero hágalo intento, por usted mismo, ¿de acuerdo? Para el próximo miércoles, si Dios nos ayuda, continuamos.